Sí, la verdad que atendiendo las circunstancias económicas y políticas del momento, hay que verse la cara nuevamente con todos los directores de deportes, cultura y tercera edad, para sacar a flote este programa que ya lleva 18 años con una adherencia total de los 134 municipios, que no es poco. ¿Y cómo está la situación hoy de los torneos? La situación de torneos está organizada. En cuanto al nuevo presupuesto que se tiene para los torneos, hemos trabajado para que los municipios no sufran inconvenientes económicos este año. Y sí, bajar el número de participantes que llegan a la final, que es un poco el costo mayor que tienen estos juegos, para paliar las circunstancias económicas. ¿A cuánto se baja el número? A la cantidad, a la mitad, íbamos a hacer dos finales de 22.000 participantes y hacemos una sola entre deportes, tercera edad y artística con 22.000. Se sigue realizando Mar del Plata y ¿cuántos días va a durar? Va a durar 5 días, 2 días menos, porque ahí se achican todas las llaves de competencia. Así que ahí tenemos realmente el recorte importante para que podamos llegar. Y si se agrega una instancia que es una semifinal, ¿no? Porque de los regionales, o hacemos en algunos casos en el área artística interregionales y en el área de deportes un regional y después una semifinal. Ricardo, una más. Digo, ¿cómo está la situación con el parate que hubo que hacer obligado por el tema de la gripe A? Con los plazos y los tiempos. No, estamos bien. Ya digo, como dije antes, es un programa que tiene 18 años. Si no podemos afrontar un parate de 10 días, 20 días, hablaría mal de un poco a todos los responsables del área de la Secretaría, directores de deportes, que no podamos afrontar un parate que en realidad fueron 2 semanas. Y ha respondido, sí, como te digo, la gente ha respondido bien, estamos llegando al tiempo en forma, esperemos no tener ningún otro tipo de inconveniente en cuanto a la continuidad de los juegos. ¿Está garantizado todo esto que me estás diciendo o hay que esperar situaciones económicas que mejoren? La idea es, si se ha modificado un presupuesto, se ha trabajado sobre este nuevo presupuesto de económico, digamos, de crisis, es la voluntad de que los juegos se hagan. Totalmente. El gobernador quiere que estos juegos se hagan de la mejor manera posible. Estamos trabajando para eso y tenemos mucha confianza que con el trabajo de la Secretaría, y ya digo, de todos los directores de deportes, cultura y tercera edad, lo que es los municipios, vamos a llegar a buen puerto a fin de año. ¿Hay municipios que se han bajado de los juegos? Tenemos, siempre hubo un caso aislado, que por H o por B, el municipio no afronta, no quiere participar por no arriesgar por ahí los costos por distintas situaciones, a veces situaciones políticas. Y este año se nos dio con un municipio de Junín, que históricamente siempre, no digo por Junín, cuando un municipio no se presenta, bueno, se hace una inscripción vía o un sindicato o alguna entidad de bien público que quiera hacer la inscripción y así logramos la participación de los chicos que son los destinatarios directos de este proyecto, de este plan. Pero bueno, con el tema de la gripe A no lo pudimos hacer, así que este año Junín no va a participar de los juegos por primera vez. ¿El Tandil sí? Tandil sí. Se hablaba que se hablaba, sí, pero bueno, no, el secretario se reunió con la gente de Tandil y bueno, llegaron a un acuerdo de continuar los juegos.